Bueno, la parte de la pesca y lo que es la trucha de páramo. Pues, por ejemplo, los pescadores nos han hecho incendios en la finca, porque pues en la finca controlamos mucho lo que es la pesca, pues por lo de la seguridad alimentaria. Y es que el problema de los pescadores es que ellos llegan y quieren barrer con todo, quieren coger todo, no dejan ni la semilla ni nada, ni cogen unas 10, 15 como para la casa, sino que las cogen es para venir y venderlas acá en la ciudad. Entonces a nosotros eso no nos sirve. Entonces uno trata de controlar eso, de que los pescadores no se metan.